Cuando la radio te alegra los ojos. Cuando la pintura chorrea de tu parlante. Cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy durmiendo viejo. No sé de qué pensar, si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no. Que esto me preocupe, si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia, si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Buenas tardes, esto es Radio Van Gogh, amigos, amigas y amigos, programa número 46. Bien, hoy estamos solitos, mandamos desde acá, solitos estamos acá con Tavo, pero me refiero a nuestra soledad existencial que tiene que ver con la ausencia de Fernanda, que está en Lago Puelo en una tarea solidaria, trabajando con la infancia abandonada, así que desde acá le mandamos un abrazo y que sea, digamos, que sea una tarea productiva y que la haga tremendamente feliz. En una especie de silencio más existencial que radial, que digamos, si hiciéramos un silencio radial casi que no ni nos enteraríamos de qué es lo que pasa. Cumplimos un año, un añito de esforzada labor de difusión en el éter, tanto radial como webeal, de, digamos, temas relacionados con las artes visuales mayormente, más allá de otros temas que tienen que ver con otros aspectos y otras facetas que atañen al género humano, en especial la música, que tanto nuestro musicalizador tanto vigila, tanto cuida y tanto nos regala con piezas verdaderamente memorables. Así que agradecemos a quienes todo este tiempo nos han escuchado con invalorable estoicismo los miércoles por la tarde. Así que todos los miércoles por la tarde estamos aquí, o casi todos los miércoles. El miércoles pasado, honrando el Día del Trabajador, hemos decidido no trabajar en esta radio porque el Día del Trabajador, los trabajadores no trabajan. Más allá de la paradoja, es así. Y bueno, y hablando de escuchar el silencio, escuchábamos nuestro tradicional blues inaugural, un profundo filosofar sobre el paso del tiempo de un papo joven, muy joven, en su primer disco, cuando creía que se estaba viniendo viejo. Pero, querido papo, donde estés, calculo que en el cielo, in the sky, with diamonds and birras, viejos son los trapos. Así que, bien, habíamos escuchado como apertura del programa El Viejo, canción que muchas veces hemos tratado de sacar con la guitarra de adolescentes, porque es una canción que ya tiene muchísimos requetes, muchísimos años. ¿En qué estábamos? Bueno, fue un pequeño agradecimiento para toda la gente que ha hecho posible que estemos acá, entre el amigo Tavo acá, Tavo Espejo, nuestro operador estrella, que sin él nada de esto sería posible. Acaba de prenderme la luz como para que ya el confort de este lugar se torne casi insoportable de confortable. Y bueno, y a nuestros escuchadores que ya en su momento vamos a, como es, a saludar especialmente, pero bueno, uno muy muy especial, y para abrir el programa, mi querida amiga Roxy, que finalmente nos van a poder escuchar allá por Americana Apache en casa, en Avenida Siempre Viva, porque ha vuelto la luz luego de tremendos cataclismos que acaecieron anoche, vientos de cientos de kilómetros por hora, árboles que se caen y demás. Así que por suerte hemos recuperado la electricidad. Y vamos a continuar con la dinámica del programa, que dice así. Recuperado favorablemente de su esguince de meñique, nuestro monologuista Pepe Anciola, el escribano, nos ha preparado este exquisito monólogo inaugural, que hace el último programa no habíamos hecho un monólogo inaugural. Y dice así. En un año en que el arte no ha variado mucho, en ese sentido, asumámoslo, no estamos en los 60, vieron que en los 60 el arte y la música, todo eso de un año a otro variaba tremendamente. Es decir, un año escuchábamos Rubber Soul, al poco tiempo escuchábamos Revolver, y cuando queremos acordar, 6 meses después estábamos con el Sargento Pepper y Pet Sounds y cosas, y Beggar's Banquet y cosas así. Un vértigo que iba cambiando mes a mes. Bueno, pero a los 60 han pasado ya hace demasiado tiempo, y ahora volvemos a la tranquilidad de estas épocas, de estas modernidades, donde no pasa demasiado. Y en el arte en particular no ha variado casi nada el arte. Y en este último año, así casi que en los últimos años no ha variado nada, pero en este último año en particular apenas se ha hundido un poco más en las arenas movedizas, aunque no muy movedizas, de la contemporaneidad al palo. Eso podría llevarnos a una conclusión fácil, que es con la que nos vamos a quedar y a la que nos encargaremos de complicar, por supuesto. Tenemos, por un lado, el arte que se hace, es un decir, porque el hacer últimamente está cuestionado. Bueno, un arte que se hace para alimentar la maquinaria del circuito con el que los jóvenes sueñan su cándido sueño de artista. Llamémosle la escena contemporánea. Y luego está el arte que se hace porque sí, el que se ha hecho siempre, el que, como la vida misma, se abre camino, a veces más exuberante cuando las condiciones son propicias, y otras veces se repliega en esporas resistentes a las condiciones más desfavorables, como sería el caso de hoy. La hiedra milenaria sigue agazapada entre las grietas, esperando el momento de volver a recubrir los muros del edificio del arte. Por más que últimamente los nuevos edificios del arte sean todos de vidrio y titanio, terreno poco propicio para la hiedra. No son tontos, saben lo que hacen. Una arquitectura un poco más hostil quizás se protejan, pero bueno. Pero si no es hiedra, será líquen o moho o alguna otra forma de vida progresiva e invasiva. Metáfora retorcida pero encantadora. Todo esto que hablamos hace un momento. Y continuando, el arte, llamémosle oficial, de este último tiempo tiende a desaparecer en un sentido de entidad. Al menos se tiende a dejar de ser hecho por artistas. O sea que el arte ya no lo hacen mayormente los artistas, digamos el arte de estar en la pomada, el pum para arriba del momento. No son eventos donde lo verdaderamente importante es la institución convocante y la propuesta curatorial correspondiente. Arte de curadores e instituciones. Hemos podido ver a los curadores organizando exposiciones donde solo sale el nombre de ellos, o puestos en situación de jurados de los más suculentos certámenes, eligiendo y premiando proyectos donde no haya obras en un sentido de obra, para aclarar, para explicarlo así violentamente, de coso que hace el artista, de un coso que hace así con sus manos, con su mente, sino más bien construcciones relacionales, donde no tiene cabida la plástica así entre comillas, esa cosa hecha así con las manos, qué asco. Aquello que supo hacer que un artista plástico sea considerado como tal. Estamos en una época donde solo los curadores llevan la voz cantante y los artistas están llamados a silencio porque quizás después de todo no tengan mucho para decir. O directamente, esto lo agrego yo ahora, hayan sido silenciados sin más. Cuando hablamos, esto es un pequeño aparte, cuando hablamos de muestras que se organizan, donde salen los cuatro curadores, o cinco que había, donde salen las instituciones y las colecciones y demás, y no salen los nombres de los artistas, lo que se está mostrando en prueba en este momento, que dice enigmáticamente algunos artistas, y dice obras entre el año 90 y el día de hoy, sin aclarar más. Es como que decir, bueno, salimos nosotros y lo demás es como una especie de pretexto, una especie de cimiento para que nosotros construyamos nuestra cosa. Qué sé yo, es así. Bueno. Y continuando, dice, por supuesto que están los artistas a los que la contemporaneidad en sí misma los tiene sin cuidado y siguen haciendo de los que se les canta su olímpico y cromado tujes. El problema es que, en cierto modo, les están vedados los espacios de arte por esa especie de cepo curatorial que exige sumisión y disciplina antes que nada. Salvo que sean próceres consagrados, grosos, requete recontra grosos, que no necesitan exégetas ni managers para hacer lo que hace tiempo son, en general, pero más de una vez también. Recuerdo hace mucho tiempo uno de los curadores más estrellas de este momento, uno de los más capos, tan capo que ya no vive en la Argentina, sino que, digamos, opera desde los Estados Unidos. Recuerdo cuando estaba haciendo sus primeras armas, que había decidido que iba a ser un golpe de efecto que lo iba a lanzar a la fama instantánea, hablar pestes de una muestra de Luis Felipe Noé que se estaba haciendo en una prestigiosa sala de arte de Rosario, la sala Trillas del Teatro del Círculo. No, había hecho una muestra maravillosa, una de tantas, no una muestra, digamos, en especial, una muestra de Noé, unas Noé impresionantes, buenísimas. Y el muchacho decidió, charlando con él, así, en aquel momento éramos en un punto como iguales, así con pinches, y nos tomamos cerveza juntos. Y decía que en realidad la muestra no le parecía mal, pero que si él hablaba bien de la muestra, nadie le iba a hacer caso. En cambio, si le tiraba un par de camiones cargados de fruta, decía esto y aquello y lo otro y lo demás allá, acerca de Noé, se iba a hablar mucho de él. Así que, y efectivamente, su olfato estaba muy, muy bien orientado. Así que, bien, me acordé de aquel momento. Estoy hablando, ¿qué podremos decir? Año 92, 91, 96, por ahí, no mucho más que eso. Así que bueno, este curador, que es uno de los más importantes, uno de los más prestigiosos, uno de los que corta los quesos más suculentos y caros del momento, digamos, una de sus estrategias era digamos, pegarle a los grandes, porque, digamos, no sos nadie, pero si le pegás a un grande, en cierto modo, su grandeza te salpica un poco y te engrandece a su vez un poquito, y así, y así, y así, hasta llegar a la cima más absoluta de, bueno, no importa, basta de cimas. Así que así las cosas. Vamos a desearnos, autodesearnos feliz cumpleaños. Igual será un mes de festejos y de cumpleañidades. No nos vamos a quedar con este programa así común y silvestre. En algún momento tendremos algún momento un poco más hot. Y vamos a seguir soplando velitas o soplando orejas, ya que no cortándolas. Y bueno, y ahora un poquito de autobombo musical. Especialmente contratados por la producción de Radio Van Gogh, tocan para nosotros los Rolling Stones la canción intitulada Congratulations. Tavo, por favor, decile a Mick que empiece a cantar. Some more, got it down to a fine art. Remember the first time you tried to do it to me. Bien, aquí estamos de regreso en el éter. Mucha gente saludando por el fase Book, así que le mandamos también un saludo especial a Juana Torres, que está ahí en el aire con un asunto que a lo mejor en algún momento nos lo cuenta. Pero bueno, ya veremos. Si me quiere ir poniendo cosas en el Facebook, yo leo y repito cual loro todo lo que tenga para contarnos. Bueno, también vamos a saludar a mucha gente, pero más adelante. ¿En qué estábamos? Bueno, en la parte donde hacemos el sumario del programa. Así que en este programa aniversario, por razones de fuerza mayor, no haremos nada especial. Nos limitaremos a hacer lo que hacemos siempre: leer y comentar algunas notas de interés relacionadas con el arte. Y van a venir a nuestros estudios para participar de una mesa redonda León Ferrari, Luis Felipe Noé, Josefina Rovirosa, como es Sil Buffone, Rafael Cipollini, David Hockney. Pero bueno, por el paro de micros de larga distancia, el diluvio que cayó sobre la zona en estas últimas horas, todo esto ha impedido el traslado hasta el Bolsón de las mencionadas luminarias. Así que desde acá les mandamos saludos especialmente a David Hockney, que en algún momento vendrá al Bolsón a saludarnos y a contarnos cómo es ser un pintor exitoso. Abriremos el paquete artístico del día de la fecha con una muestra que está online y a la que además recomendamos calurosamente a la distancia. Mientras nuestra zona carezca de museos y centros culturales, nos veremos obligados a recomendar muestras que suceden a miles de kilómetros de aquí. En este caso, una de título pomposo y de los de antes, así. Se llama Trascendencia Descendencia, Roberto Eisenberg en Fundación Amalita. En realidad es Fundación Borfort Abad. Me resulta mucho más simpático y mucho más gráfico Fundación Amalita, que es así como un resabio. Suena tan un resabio tan noventero, tan pizza con champán, pero bueno, es un museo maravilloso que todo aquel que tenga corazón debajo del pecho debe ir a conocer. Bueno, también reseñada al viejo estilo por Elba Pérez, parece otro diario golpista y gorila autodenominado La Nación. Así que ya lo vamos a ver, pero la muestra de Roberto Eisenberg es Fundación Amalita, ahí en Puerto Madero, que ahí a pasitos de La Rosadita. La muestra Trascendencia Descendencia. Así que no vamos a entrar en detalles porque me da un poco de risa. Luego hablaremos de pintura. Antes en la muestra de Eisenberg también se habla un montón de pintura, pero vamos a hablar de pintura posta, en el sentido de que vamos a hablar de pintura con un pintor de los de antes, con don Carlos Alonso. Un reportaje muy reciente donde habla de todo, de pintura, de pintores, de las diversas escenas actuales y pasadas, de la dictadura, de su hija desaparecida, y de su vida actual, de su salud y sus proyectos que están en curso, que incluyen ambiciosos murales en teatros y edificios públicos. Además nos cuenta, que es muy interesante, porque no los cobra. Será en dos cuotas, dos menos que el aumento docente que tras vergonzosas paritarias cerraron con el gobierno los sindicatos que deberían defender los intereses de los educadores de la patria. Y sin embargo, como todo en este país, en ese sentido que está todo bastante dado vuelta, los representantes sindicales se alían con las patronales para, desatender sus obligaciones. Bueno, y tras ello, un par de cortitas de Eduardo Iglesias Bricles. La primera se intitula No te eches a dormir y habla de la pálida, loco. Quiero decir, de la fama, una notable reflexión sobre la fama, la celebridad y demás vanitas del ser humano. Y la segunda, un poquito más corta, en sintonía con la anterior, habla de la obstinación, de la porfía de algunos artistas que perseveran toda su vida haciendo lo suyo, más allá de modas o conveniencias. Ahora escucharemos una canción de un artista perseverante como pocos, cantado por una artista eterna como muchísimo menos pocos. Así que vamos a escuchar a Mercedes Sosa, acompañada al piano y demás instrumentos, Promesa sobre el bidet de Charly García. Te escribiré si es que paras de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. que me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bol. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Sobre el bidet de Mercedes Sosa a Charlie García, continuamos con nuestros respectivos programas. La nota sobre la que vamos, una reseña sobre la que vamos a ver en este momento del programa, se intitula Trascendencia Descendencia y al título de la muestra. Y es una reseña sobre la exposición del reconocido pintor surrealista o metafísico, según se mire, argentino, bien argentino, eso sí que no admite miradas. Además de este, algunos artistas contemporáneos que con mayor o menor fortuna referencian su obra. Digamos, un artista muy, muy citado, el amigo Roberto Eisenberg, uno de los pintores que a mí particularmente más me gusta y que alguna que otra vez yo también confieso haber citado o haber choreado directamente, pero bueno, para eso están los grandes artistas. ¿Para qué otra cosa van a estar sino para que otros pintores agarren y los copien y les roben? Vamos a ver qué teníamos. A ver, nuestros textos del día de hoy, que dice, es una nota también aparecida, como ya hemos adelantado, en el diario más garca y más golpista aún que Clarín, porque es el diario, así como el diario La Acción, que es el otro. Pero bueno, sus notas sobre cultura son una maravilla. Es así como un diario, La Nación, el diario más grande del mundo, el más incómodo. Pero también, leer La Nación es todo un acto. Y sacar una necrológica en La Nación, más aún todavía. Eso te pone por los cielos. Bueno, la selección se llama, la muestra, se titula Trascendencia y Descendencia, pero la nota de opinión tiene un título o un subtítulo o una cantidad de títulos como se ponían antes, Un puente entre dos mundos, Los sueños de Roberto Eisenberg, eso es letra más grande. Y dice, la selección de obras del exquisito artista evoca universos mágicos, místicos y misteriosos y dialoga en colección Fortabat con trabajos de jóvenes seguidores en un contrapunto bautizado Trascendencia Descendencia. La muestra es también una oportunidad para recordar las peripecias de su vida, su imaginario y sus obsesiones, y lo escribe Elba Pérez para La Nación. En realidad, vamos a leer la nota de La Nación, pero también había una en el Eñe, otra en la página del museo, pero era un plomazo. Esta es un poco más interesante. No un plomazo, pero una sanata que... Prefiero esta clase de sanata a la otra sanata, así más engolada. Digamos, más engolada al estilo de ahora. Esta es como engolada al estilo de antes. Entonces vamos a ver qué nos cuenta Elba Pérez para La Nación. Y nos muestra una pintura de las más antiguas, de Eisenberg, se llama Una visita al jardín de aclimatación, de 1962. Si quieren ver todo esto, entran en el diario La Nación, ponen en el buscador La Nación, Eisenberg, Elba Pérez, y van a encontrar. Y seguimos agregando subtítulos. Dice, sublime obsesión. Y con vista al río, oteando otra ribera, Roberto Eisenberg vuelve. Es justicia poética con predicamento homérico y quevediano que su obra se exhiba en la sede portuaria de la colección de arte Amalia Lacroze de Fortabat, es decir, Fundación Amalita, es mucho más simpático, y sume belleza sublime al contexto fashion de Puerto Madero. Bueno, últimamente, además del contexto fashion, ya tenemos un contexto un poco más movido, un poco más ajetreado. Así corren gente con bolsos sacando y todas esas cosas que últimamente son de dominio público, que suenan así, suena a cámara rápida y gente correteando o llevando cosas. Bueno, la consideración evoca una temprana obra maestra de Eisenberg, óleo esquivamente confesional, donde un padre y su pequeño hijo vestido de marinero enfocan la mirada hacia otra orilla, otro confín. Estaba destinado desde su nacimiento en Villa Federal, colonia judía donde sus padres hallaron refugio de los pogroms rusos. No olvidemos que los rusos, además de los alemanes, digamos, despuntaron el vicio de perseguir judíos hasta abajo de la cama y asesinarlos en masa, porque evidentemente no les resultaba muy simpático. En general, digamos, la etiqueta esa suelen colgársela a los alemanes, que fueron los que más publicitaron el asunto, los que más ruido hicieron y los que más mataron, pero los rusos tampoco se portaron del todo bien y han hecho también lo suyo para aportar, digamos, a la causa antisemita. Bueno, a poco la familia se estableció en la paternal y desde allí Bobby, o sea Roberto, que le decían Bobby, pasó al Nacional de Buenos Aires, seguido de un lapso en la Facultad de Arquitectura y al taller de Antonio Berni, hasta el encuentro definitivo con Juan Batlle y Planas, otro exiliado venido de Torrella de Montgrí, búnker surreal en plena Cataluña. Así que tenemos un catalán, siempre hay catalanes mezclados en las cosas. Así que Juan Batlle y Planas. Bueno, la obra de Eisenberg metaboliza todos estos estímulos diversificados por una curiosidad incesante, metódica, que alcanzaba otras disciplinas: neurología, biología, filosofía. Faltaría agregar dactilografía al estilo de Lelutier. Bueno, Jorge Kleinman, fallecido semanas atrás, muy afín y con pinche en seriedades y chanzas, resumió el ideario creador de Eisenberg. En el principio fue el automatismo, la afluencia del inconsciente sin intervención volitiva, es decir, la afluencia del inconsciente sin que la voluntad ahí meta la cuchara. La mano trazaba este dictado en múltiples y pequeños apuntes. Seguía el reposo de este material examinado más tarde, que excluía todo azar. lo que vendría a ser una recreación del método paranoico crítico daliniano aplicado de una manera práctica. Seleccionaba, realizaba bocetos que también analizaba. El laboreo posterior observaba todos los rigores renacentistas, veladuras innúmeras, raspados y secativos, sumando capas tras capas de pintura hasta lograr esos cromatismos y degradés infinitos e insuperables. Y todo sin perder frescura, la respiración del lienzo, esos entramados virtuosos hechos a pedido en Bélgica o la pulpa de dibujos y grabados. Tales rigores determinaban que anualmente concluyera media docena de obras. Lo más llamativo de todo esto es estar hablando de raspados y secativos y pinturas y demás cosas en este momento donde la pintura ha muerto, donde la pintura es como el último orejón del tarro. Qué loco, ¿no? Su maestría fue temprana, continúa la nota, hablando de Roberto Eisenberg, por supuesto. Su maestría fue temprana y sostenida por la introspección y la contemplación, esa receptividad vibrátil y parsimoniosa zen. Por eso les decía que estaba escrito como antes. Bueno, Santiago Kovatlov, otro golpista, habla de una disposición mística cuajada en estética que contiene el decurso de su peripecia humana y los arcanos infinitos. Y se acuerda al considerar las arquitecturas simbólicas, metafóricas y majestáticas de pinturas y esculturas. El incendio del Colegio Hasídico de Minsk de un número así cortado por la mitad, atravesado por puntos suspensivos, es paradigmático. Entonces, bueno, nos muestra, digamos, recuerda el incendio ese. Sin patos, las alfajías perfectas arden por fuego que no es de este mundo, como las torres enhiestas sobre cielos impertérritos. Se trata de panteísmo, la enunciación de la unidad viviente más allá de los episodios históricos, gozosos o dolorosos, al fin humanos en su precaria condición, pero no contingentes a un diseño que Eisenberg escrutó desde la poética plástica. Caramba, otro concepto de la poética plástica anacrónico y desusado. Ahora la poética y la plástica no nos importa. Me refiero a la escena del momento. La poética y la plástica son como lastres que, por suerte, el arte se ha librado de ellos. Esta entrega y testimonio demanda la disposición acorde del espectador copartícipe. Acercarse a la obra de Eisenberg recordando que, como dijo San Juan de la Cruz, te buscaré en silencio y en lo secreto hablaré a tu corazón. Caramba, qué profundo. Para épocas tan superficiales esto suena tan de corazones, suena tan cursi. capten nuestros distinguidos oyentes cuando esto es una ironía. A mí realmente me conmueve profundamente que alguien pueda entender al día, digamos, al mes 5 del año 2013, todavía podamos conectar con el silencio, lo secreto y el corazón, viendo una pintura, ¿verdad? A fuerza de hermetismo y probidad ejemplar de imaginería y oficio, se nos hace cuento que Roberto Eisenberg fue vulnerable y hackeado por desdichas y padeceres desgarradores, más lancinantes y próximos que el incendio de la sinagoga de Minsk, tan desolados como ese padre y su hijo oteando el mar, horizonte, tierra o estrella prometida, esa pérdida del reino que estaba para él. Y nos muestra una pintura bien 60, solo que, como dice mi querido amigo Darío Oms, psicodelia gris, la obra titulada Humeantes, un señor con un traje de cebra psicodélica, pero todo en grises, van blancos y negros, que carece de cabeza, y de su cuello brotan unas escuetas llamas con un poquito de humo. No un gran humo, no unas grandes llamas. Dice de Eisenberg, era riguroso y prodigaba rigores. accedió a ser entrevistado por una periodista Nobel y estableció que la cita sería a las 21. Puntualmente señaló, en su departamento que hacía proa desde la avenida Casero sobre el Parque Lezama. Sobre el Parque Lezama, en San Telmo. Despuntaban los años de hierro y había pavor por la responsabilidad periodística ante el artista y por las circunstancias, lugar y hora del encuentro. Perfectamente cortés, como deben ser los surrealistas, abrió la puerta y aquilató sin dar a conocer su decepción ante la magra entidad de la azorada entrevistadora. El taller tenía la asepsia meticulosa de un quirófano y la periodista supo que se jugaba a todo o nada. En la mesa de trabajo, como tubos de un órgano virtuoso, se alineaban lápices de puntas bien temperadas. La desdichada arguyó: ahí tienes los HB, grafitos duros y puros, secos, inconcesivos, y los otros son grafitos B, de menor a mayor pastosidad. ¿Cómo lo sabe?, dijo él. Por el olor de la mina, dijo ella. Y a partir de ese momento todo fluyó. Desde el fondo del departamento, un llanto pequeño acotó la charla. No es grave, dijo, solo la molestia de la primera vacuna del nieto de Matilde. Como si valiera la pena, escandió para la ignota periodista, con notable claridad, los fundamentos surreales de su creación, los pormenores obsesivos, renacentistas de su factura plástica, los entramados que examinaba con psicólogos o biólogos de la talla de Samuel Goldstein, como otrora le la hiciera con Juan Bartle Planas. Otros rigores cayeron sobre Bobby, nombre de mascota chanceaba, y el exilio hizo su marca indeleble. Volvió a Buenos Aires tanteando la posibilidad del regreso tras el desastre que arrasó a los tres hijos de Matilde Herrera, sus parejas y nietos. Fue por mediación de otro artista exiliado que la azorada periodista estableció el vínculo para dar a conocer la creación de Roberto Eisenberg en el medio porteño. En el departamento alquilado, casi clandestino, con fotos improvisadas para no comprometer a colegas expertos en cámara, Eisenberg daba razón de la obra consumada. Se debe a Ernesto Shaw, editor en La Cornisa, la posibilidad de publicar la nota. No sé, Ernesto Shaw, un prestigiosísimo crítico de teatro, hasta el día de hoy sigue publicando sus notas, que más allá de lo que abre es un placer leer cómo escribe ese señor. Bueno, pasaron los años también para la periodista. El reencuentro se produjo a primera hora de la tarde en un departamento de calle Juncal, compartido por Matilde, Bobby y Ludmila. Me la regaló Aurora Bernárdez. ¿Sabés que es parienta de la gatita de Julio Cortázar?, precisó Bobby. Matilde llegaba de la peluquería y saludó brevemente mientras ceñía un pañuelo blanco a su cabeza. Por eso sé que era un jueves. Bobby desvió la mirada hacia un tapiz de Carlos Luis Pajita García Vez, otro amigo en común. Los encuentros se sucedieron, pautados por rigores, precisiones y recatados dolores. Y como antes, fue velada Matilde en la cama. La gatita anidó sobre el pecho y maltrecho corazón de Bobby. Bien, encuentro generacional. Me pareció, digamos, una nota más interesante, que porque cuenta un poco la vida y además engancha. Esto es un comentario mío, digamos, se engancha con la nota que vamos a leer más adelante, el reportaje a Carlos Alonso, que si bien, digamos, no, yo no creo que haya, digamos, en dos pinturas más diametralmente opuestas en lo formal y en lo conceptual que la de Alonso y la de Eisenberg, y sin embargo, tantas coincidencias respecto a cómo les pasó por arriba el fascismo a ambos pintores, cómo les destrozó la vida. Y bueno, y ahora una reseña cortita sobre la muestra. Los que estén en Buenos Aires o, digamos, a distancia prudente de Buenos Aires, vayan a verla porque no van a salir defraudados. Y dice, encuentro generacional, la lección del maestro. Trascendencia y descendencia, muestra que inaugura la temporada 2013 de exposiciones temporarias en colección Fortabat. Reúne 65 obras, 65, entiendan, piensen, 65 obras de Roberto Eisenberg, todas juntas, no se ven todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas. Bueno, Roberto Eisenberg nació en Entre Ríos en 1928, muerto en Buenos Aires en 1996. Junto con trabajos de artistas contemporáneos como Pablo Lapadula, Amadeo Azar, Cristina Schiavi, Max Gómez Canle, el que más les recomiendo, el que me parece que mejor entendió a Eisenberg, y Daniel Joglar. Creo que hay algunos más, pero me parece que se le escapa. Yo en otra nota leí por ahí, pesqué que estaba Luke Lindner también y algún otro más, que ahora se me olvida. La exposición no pretende añadir hipótesis, esto es más la parte más importante, digamos, me parece que es la crítica más certera sobre el asunto, la más objetiva, la que nos va a prevenir mejor sobre la muestra. Dice: la exposición no pretende añadir hipótesis acerca de lo que la obra de Eisenberg fue, sino jugar en torno a lo que puede ser, aclara su curadora Valeria González. Había un texto de Valeria González, pero tampoco así, mejor. Parece mucho más interesante este, de una contemporánea, de alguien que lo conoció. Dice, aclara su curadora Valeria González, quien valora el clima onírico, pesadillesco, cabalístico, metafísico y poético de la producción de este gran artista, discípulo de Juan Battle Plana, que alcanzó cotizaciones por arriba de los $100,000 en subastas internacionales. Sí, vale mucho plata una Eisenberg. Así que los artistas jóvenes o no tan jóvenes que quieran tener un Eisenberg no tienen más que agarrar y copiarse uno y hacerse uno propio. Que es una manera de, en lugar de tener una reproducción, uno tiene una copia hecha por uno mismo, que son interesantísimas, son muy bonitas y quedan muy bien como decoración en el hogar. Hay, por supuesto, hay obras de Eisenberg muy difíciles de copiar, pero otras bastante más fáciles de copiar, sobre todo en sus aspectos más superficiales. Claro, al momento de ver uno de verdad, uno dice, caramba, esto no lo pinto yo ni en un millón de años. Pero lo que uno ve por internet o lo que uno ve en una reproducción en un libro o en una revista, uno agarra y se hace uno tranquilamente. Bueno, y ficha respecto de la muestra, para los que puedan ir allá, yo lamento no poder. Dice Roberto Eisenberg, trascendencia y descendencia en la colección de arte Amalia Lacroce de Fortabat. Olga Cosettini 141, que es ahí en Puerto Madero, hasta el 23 de junio, al precio popular, solo 35 pesos la entrada. Visitas guiadas martes a domingos a las 17, así que gástense unos 35 pesos, y si no encuentren la manera de garronear la entrada, calculo que, yo no tengo idea, pero calculo que habrá alguna contemplación para estudiantes de arte o profesores o cosas de esas, pero la verdad desconozco. Bueno, hechos los honores a Roberto Eisenberg, de la nota vamos a hacerle un honor musical al amigo Eisenberg. Así que vamos a escuchar una música minimalista y surrealista para que bailen imperceptiblemente las torres inmóviles que pintaba el amigo Eisenberg. Así que vamos a escuchar a Erik Satie por Philippe Entremont, Sonatine Bureaucratique for Piano. Me encantó el título de la pieza, Sonatine Bureaucratique for Piano. Así que, Tavo, por favor, burocratíceme la música. Thank you. Bien, aquí estamos de regreso apenas por instantes, porque se nos viene la tanda encima con su catarata de propuestas cautivadoras e inquietantes para esta tarde otoñal donde llueve y recontra llueve. Bueno, vamos a aprovechar así como unos saludos muy, muy sentidos en este momento para nuestros escuchantes y escuchadores más conspicuos. Uno en particular a Morena del Valle Sánchez, que nos dejó una notita en el Facebook la otra semana en el último programa. Así que le agradezco un montón. Nos ha recomendado una nota sobre el premio BRAC de este año, que ya veremos qué podemos comentar al respecto. Así que Morena, de allá de, está en Allen, en el Valle, le mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, también otro saludo para Juana Torres, otro saludo para los chicos del taller, va para Norberto Villarreal en especial y la gente ahí del taller. ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Cómo estoy? El taller de Marcos Calipso, ¿cómo estoy? Es el Alzheimer que te ataca y te agarra y te suelta. Así que les mandamos un abrazo muy grande a los chicos del taller Calipso Arte. Y bueno, y a Emilio, a todos nuestros amigos. ¡Qué bárbaro! Bueno, hoy es un día en el que vamos a hablar un montón de pintura. Y vamos a hablar de pintores, que es como decir, no un acto de resistencia, no nos vamos a colgar de una épica así tan, como decirlo, parezco Juana Molina, la maquilladora de Juana Molina, tan pintorificable, por decirlo de alguna manera, pero me parece bien, porque en estas épocas donde no le sabemos demasiado el nombre a los artistas, donde los que brillan son la gente que no hace y los que se opacan son las personas que sí hacen, las personas que están ahí encerradas en su taller y no tienen tiempo para agitar sus ropas de diseño por los lugares en los que hay que agitarla, es como que está bueno saber qué es lo que piensan nuestros próceres, los que saben, digamos, los que han llenado las páginas de los libros de arte con los que hemos estudiado más de uno, que ya estamos un poco grandes incluso. Me refiero a la nota que vamos a ver dentro de un rato con Carlos Alonso, que, digamos, no es uno de mis pintores favoritos. En su momento, Cuando lo descubrí en mis épocas de estudiante de arte, cuando lo descubrí por primera vez, dije, ah, caramba, y empezamos incluso con esa cosa como juvenil de querer expresar nuestra rebeldía, nuestro yo interno más desgarrado y alocado. Me dio por intentar copiar algunas cosas de Alonso, por otro lado de Bacon y qué sé yo, en aquel momento así medio dark. Pero bueno, ¿cuál era el problema? El problema básicamente que a Carlos Alonso en cierta manera le enseñó a dibujar Spilimbergo, o aprendió a dibujar con Spilimbergo. En cambio, nosotros, nuestra generación y las que vinieron, con diferentes excepciones y diferentes situaciones, mayormente no nos han enseñado a dibujar, nos han intentado, nos inculcaron en su momento que todo ese conocimiento era una especie de lastre con el que había que romper, del que había que deshacerse. Y en cierta manera, la sensación es de que nos dejaron con las manos vacías. Es lo que yo siento. Y que esto no se tome, digamos, como una postura reaccionaria. Todo lo contrario. Lo que quiero ver así es porque tiene la reaccionariedad metida en su cabeza y en su corazón. Es decir, aprender a dibujar con Spilimbergo, o con su momento,

Discos Goga presenta, sí, La Roca en vivo. Escúchalo o bájalo en discosgoga.com, una discográfica patagónica. Regionales, nacionales e internacionales, notas en vivo e invitados especiales, con la cobertura de todas las fechas del campeonato de enduro cordillerano. Seguinos vía web en www.gogabolson.com, con la conducción de Alan Almada. Deportes Goga. Mi abuela preferida se llamaba Goga. ¿Será casualidad o causalidad? Radio Goga. ¿Casualidad o causalidad? Bueno, tras la tanda aquí estamos de vuelta con Carlos Alonso, un pintor a contrapelo. Un reportaje apasionante a cargo de Eduardo Villar, recientemente aparecido en el suplemento cultural del corpo monopolio golpista, destituyente y pestilente, cuyo emblema es una cornetita abollada y desafinada. Pero bueno, la cultura no tiene demasiada ideología y no nos vamos a andar con remilgos. Así que, pero bueno, gorilas y todo eso, que si no decimos gorilas, esa gente después nos dicen gorilas a nosotros. Así que, basta, Clarín y todo eso. A mí me da una risa todo esto. Bueno, vamos al leñe. Y dice, pintar a contrapelo. Ha pintado siempre en contra o al margen de las corrientes dominantes en el arte. Su pintura nunca perdió belleza ni vinculación con la realidad argentina, de la que es un crítico implacable. Pero aún se pregunta para qué sirve el arte. Y sí, es una pregunta que se hacen muchas personas, entre las cuales, humildemente, me cuento. Bueno, la nota por Eduardo Villar, y nos muestra a Carlos Alonso en primer plano, mirando a cámara, con ojos también inquisidores e inquisitivos, y dice Carlos Alonso en su taller de Unquilio, Córdoba, y donde mismo en el pueblo en Albandián. Pero bueno, está un taller con un piso de damero, muy mesas con óleos, con bidones, con solvente, pinceles, pinturas de todo tipo, lienzos, caballetes, todas cosas que ya mayormente no se usan, que serán vistas por las nuevas generaciones, como nosotros ahora vemos las ruecas y los telares, que digamos nos denotan una imagen como de otra época, que así que cuando o sea, como objetos antiguos. Bueno, y dice, empieza la nota con una cita de Alonso, dice, ante la duda abstente. Dice Alonso que es un lema que lo ayuda a vivir y que le ha ahorrado unos cuantos papelones. Cuando veo que la cosa se pone fea, me abstengo. Y eso termina siendo una forma de vida. Esta conversación, esta entrevista, por ejemplo, ¿cuánto hace que empezamos a hablar de tenerla? Pregunta Alonso y se ríe. Ja, ja, ja, porque hace más de 3 meses que le pedimos esta entrevista y él dudó y se abstuvo. Dudó y se abstuvo durante 3 meses o más. Y ahora que estamos en su casa de Unquillo, donde empiezan las sierras, a media hora de auto de la ciudad de Córdoba, recién ahora que estamos a mitad de la entrevista y ha comprobado que la cosa no se ha puesto fea, muestra esa carta que se puede entender como un gesto de confianza, como una disculpa amistosa por haber dudado. Y pues, está bien que se haga un poco el difícil. Acabamos de llegar y ya nos hemos enterado. Hace 4 meses que Carlos Alonso no fuma. La cosa se puso fea y se abstuvo de fumar. Ese es su tema urgente. Hoy, para hablar con él, de Alonso, hay que hablar de el cigarrillo. Y es lo primero de lo que hablamos. le preguntamos si fumaba mucho. Y sí, fumaba todo lo que necesito para funcionar, que es bastante. Y ahora no funciono, me pongo a pintar y estoy con la idea del cigarrillo. No puedo pensar en lo que hago. Yo me acuerdo, pido disculpas por meter este comentario propio, pero me hace mucha gracia, porque a mí me pasaba que no podía, fumaba todo el tiempo menos cuando estaba pintando, porque no podía coordinar pintar y fumar las dos cosas a la vez. Era o una cosa o la otra. Era como terrible. Si hacía las dos cosas a la vez, provocaba toda clase de accidentes, apagar, de echar la ceniza del cigarrillo en el aguarrás y esas cosas. Bueno, ¿se había enfermado? ¿Le hacía muy mal? Le preguntan a Alonso. Dice, empecé a tener unos dolores muy fuertes en las piernas y no podía caminar en cierto sentido y ya tenía cierta invalidez para bajar escaleras, por ejemplo. Y he mejorado mucho en 4 meses. Y después tenía esos ahogos nocturnos, de esos que a uno le parece que, uy, se nos vamos. Bueno, para usted, ¿el acto de pintar está muy ligado al de fumar? Dice, sí, puedo hacer de todo sin fumar menos pintar. Necesito un grado de estímulo, de droga, si usted quiere. Para cocinar, para ir de un lado a otro, para ir al cine, no tengo problema. Pero para pintar, es que cuando pinta uno cambia psicológicamente. El pensamiento, el ciclo, el circuito es otro. ¿Y cómo es eso? El circuito cotidiano es distinto al otro, a la pintura, porque ahí aparecen ciertas ansias, ciertos afanes, la trascendencia, el compromiso, lo que uno es, lo que esperan de uno, lo que uno quiere. Mientras que en la vida cotidiana, bueno, uno come lo que hay. En la pintura no come lo que hay. Tiene que comer manjares súper, ¿no? Lo mejor que hay. De Picasso para arriba. Yo tenía artistas amigos que se drogaban, que se daban con todo para lograr un algo que suelte, que a uno lo libere para poder despegar. Hay un pensamiento de Lao Tse que dice, o se vive la vida o se cuida la vida. Y parece que van en sentido contrario. Así que pues en eso estoy. Y le preguntan, ¿cómo es la vida de pintor en un quillo? Para una persona como yo, que ama el silencio y que heredó esta relación con la naturaleza, es muy buena. Yo viví de muy pibe en el campo con mis viejos y mis abuelos en Tunuyán, Mendoza. Tengo muy incorporada la relación con la naturaleza. Me hace bien, además. Yo diría que la pintura se parece al tiempo de la naturaleza. ¿Ese mundo de la infancia en el campo está en su pintura? Sí. Sí, creo que de alguna manera he seguido elaborando mucho de los miedos, de las obsesiones, de los temas de la naturaleza y del campo. En el 63 pinté una serie que se llama Blanco y Negro, que es un poco sobre ese mundo de los miedos infantiles del campo, de ir debajo de la cama, de oscuridad, las ratas, las historias de aparecidas, de la luz mala. En realidad me siento no un pintor urbano, sino un pintor en relación con el campo. En Mendoza, la presencia de la naturaleza es muy fuerte. La montaña, la montaña está siempre presente al final de la calle. Esto también nos pasa acá en el Bolsón, en Bariloche, así que uno donde mira y medio lejos tenemos la montaña, que es algo que en la pampa húmeda nos resulta inconcebible. Los que hemos nacido y crecido en la pampa húmeda, que es una montaña en el horizonte, es una situación nueva todos los días, es conmovedor. Bueno, y además la idea de los pibes pintores con la que yo convivía era seguir un poco la tradición de Fader, de Bravo, de los pintores que iban a pintar a la montaña. Así que vivíamos haciendo esas excursiones con caballete atrás, tipo pintor de paisajes. Alonso dejó ese mundo a los 22 años. Su padre había muerto poco antes y él, que era el mayor de 5 hermanos, no pudo o no quiso heredar la responsabilidad de hacerse cargo de la familia. Tenía una vocación bastante violenta, dice, y no se abstuvo de darle curso. Me rajé de esa situación y me fui a estudiar con Spilimbergo a Tucumán, que había convocado para hacer una escuela muralista, un proyecto que a mí me interesaba mucho. Han pasado más de 50 años desde entonces, pero su vocación sigue viva y los murales siguen apasionándolo. Si se le pregunta en qué anda hoy, responde: tengo más proyectos que los que puedo hacer. Me han propuesto hacer los murales del techo del Teatro Cervantes, todo el plafón, que son 600 metros cuadrados. La Sixtina tiene 1000. 600, 1000, es poco más de media Sixtina. Es el sueño del pibe, un trabajo para el que me preparé toda mi vida. Dibujé, pinté, leí, vi, viajé para hacer esto. Como para ahí dar las urras, las tres urras. ¿Y ya empezó a trabajar en el proyecto? A ver, vamos a ver a dónde cortamos. ¿Y ya empezó a trabajar en el proyecto? A ver, acá se me perdió. Disculpe usted. ¿Ya empezó a trabajar el proyecto? Sí, estoy empezando y ya he hecho muchos dibujos. Estoy dibujando, sí, pero necesito un equipo porque hay tareas intermedias para las cuales se requiere salud física y capacidad joven, ¿no? También tengo que hacer un mural acá para el Teatro Rivera Indarte, que es el más importante de Córdoba. En este caso es una cúpula y tengo que hacer otro mural en San Antonio de Areco. Tengo más trabajo del que puedo hacer. Si me hubiera agarrado a los 40 años estaría chocho, pero ahora es como que... ¿Y a todo dice que sí? No, a algunos pedidos digo que no, pero en general digo que sí. Después los despisto con los tiempos, pero como nunca cobro nada, ese es un argumento de fierro. Digo, mira, yo no voy a cobrar un peso por el mural, pero ustedes no me rompan las pelotas con que lo necesitan en 6 meses. No, el tiempo que sea necesario. Mi trabajo como autor no lo cobro porque sería imposible con lo que cuesta el metro cuadrado de pintura. Saldría una fortuna. No cobro, pero tienen que permitirme que el trabajo esté maduro. Realmente me quito, ahora hablo yo, con mi propia voz, me quito el sombrero, la peluca y la tapa de los sesos y aplaudo al amigo Alonso por esto que acaba de decir. ¿Cuál será el contenido de la obra? Dice, me llené de libros de historia del teatro porque quiero mezclar la historia del teatro con la historia del país. Es la oportunidad incluso de meter esas dos historias que de alguna manera van mezcladas siempre. Van mezcladas para mí, que mi lenguaje es la plástica. Entonces estoy combinando estas dos cosas. Por un lado, la historia del Teatro Cervantes, y por otro lado, la historia de nuestro país, que está llena de riquezas y de cosas que yo ya he tratado de alguna manera. ¿Le interesan los muralistas mexicanos? Desde luego. Para mí son un modelo de cómo quisiera pintar este mural, con un lenguaje muy popular. El año pasado viajé a México para ver los trabajos de los muralistas, especialmente el de José Clemente Orozco, que es el que siento más cercano. Le encuentro un parecido con cómo yo trato la figura. Una especie de humor negro, de crítica que me es familiar. Y además con unas soluciones plásticas bastante parecidas a las mías, sobre la base más que del color del dibujo. Es una especie de gráfica. Cuando se habla de pinturas murales hay que pensar que son grandes masas. No hay posibilidad de finuras, de transparencias, de detalle minucioso. Son espacios grandes, de soluciones, como decir, sencillas. Y los murales de Orozco son prácticamente hechos con 3 o 4 colores. Es prácticamente gráfica. Una gráfica poderosa, de mucha convicción personal, de mucha garra, muy jugado y con mucho riesgo. Así que, los que quieran, algunos ya lo conocen mucho, y si no, los que quieran, busquen en Google a José Clemente Orozco y recréense los ojos con él. A mí, en mi caso particular de los 3 muralistas estrellas de Orozco, Siqueiros y Rivera, creo que Orozco es el que menos me gusta, pero porque yo soy así, me gustan los coloretes. Pero, qué sé yo. Me divierte más Rivera, que es así como una especie de historieta grandilocuente. Bueno, no importa. Cuando Teresa, la mujer de Alonso, para traernos café, reaparece el tema del cigarrillo, que en realidad nunca se ha ido. Siempre ha estado rondando por ahí, agitando un poco la respiración. los ojos y las manos del artista, acostumbrados todos al contacto con el humo y el tabaco. «Está todo bien, quédate tranquila», le dicen de risas. «Quiero decirte que no fumé todavía». Él no fuma, así que estamos fenómeno. Del muralismo mexicano y del proyecto de Cervantes, la charla deriva, quién sabe cómo, al arte que se produce hoy en el mundo. Y vamos a dejar el interrogante, porque es muy interesante, le vamos a dejar la pregunta flotando en el aire. ¿Cómo es su relación con el arte contemporáneo, con el arte de vanguardia? Chan, música de Chan, a ver cómo es. Y bueno, mientras los dejamos con el interrogante, vamos a escuchar una música Chan, una música combativa para musicalizar el ojo del pintor combativo. Así que una de las canciones más combativas de Sumo, El Ojo Blindado. Tavo, por favor, blíndeme el ojo. Estamos de vuelta con el dejamos atrás al ojo blindado que nos mira mal. Yo miro acá el micrófono y es como una especie de ojo blindado también, así que a veces me mira mal el micrófono, pero son, al parecer son ideas mías. Bueno, vamos a seguir con la nota de Alonso. Nos habíamos quedado ahí en el... Esperé que encuentre, a ver dónde estábamos, aquí estábamos. Nos habíamos quedado con la pregunta flotando en el aire, ¿cómo es su relación con el arte contemporáneo y con el arte de vanguardia? Parezco, ¿cómo era que se llamaba el personaje? Uno de los pocos personajes masculinos que hacía Gasalla, pero no me voy a acordar. ¿Qué era Piñón? No, Piñón Fijo. Me parece que sí que era Piñón Fijo antes de que se inventara Piñón Fijo, el payaso satánico ese que a mí me provoca pavor solo de verlo. Bueno, y dice, tengo desde el principio, responde sobre la pregunta del arte contemporáneo, tengo desde el principio una tendencia natural a trabajar a contrapelo. Hace poco, viendo mi trabajo un poco retrospectivamente, dije, bueno, pero aquí hay una cierta coherencia, una coherencia que no está pensada, que es un poco, no sé, genética, más allá de su voluntad, agrega el entrevistador, totalmente. Dice dice Alonso. Pero bueno, eso me hizo ser un autor que estaba de alguna manera a contrapelo de las corrientes. Es decir, cuando estaba el Ditela, nosotros estábamos contra el Ditela. Quiero decir, no contra, estábamos dando otra opción, una opción que era mucho más a la mexicana, a la pintura social, mientras que el Ditela era muy yankee, muy a la vanguardia, muy pop. Yo estaba además muy convencido de que el arte tiene que ver con la sociedad, con el hombre, con la persona que es, que uno es, con la vocación por ciertas militancias. ¿Eso de estar a contrapelo es algo que le ocurre también más allá de la pintura en la vida? No, en la vida no, absolutamente. Muy bien, una cosa es el arte y otra cosa es la vida. Tanto que han cacareado durante todos estos años, nos han quemado la cabeza en universidades y en disertaciones acerca de unir arte y vida. En ese sentido, yo siempre he pensado completamente al revés y me reconforta que nuestro amigo Alonso piense de esa manera. El arte es una cosa y la vida es otra. Déjense de hinchar con eso, que es un axioma que tiene mil años y ya no conmueve a nadie. Y bueno, no, sos re reaccionario, bueno, sí. En la vida soy más bien componedor, dice Alonso. Trato de combatirme cada pequeño fanatismo que pueda tener, incluso el fanatismo que puede llevar a cierta forma de engordar el ego, la exposición pública y todo eso. Soy una persona más bien de perfil bajo, incluso porque siento que eso beneficia mi trabajo, dice Alonso. ¡Guau! No es lo habitual en los artistas ese perfil bajo, ¿no? Hay quienes ponen mucha vanidad en su trabajo y en sus personas. Suelen disfrutar con la exposición pública y ser muy vanidosos. Y pregunta maliciosamente Alonso, ¿los buenos son así? No, esa es una buena respuesta. Bueno, yo creo que hay buenos que son vanidosos y hay malos que son modestos también, digamos, son entidades ligadas en cierta manera, pero tampoco son equivalentes. Claro, los buenos no son así. No quiero decir que yo sea bueno, dice Alonso, pero quiero decir que como elección, ayer leí algo de García Márquez que me atribuyo totalmente, no porque quiera equipararme al personaje, sino porque siento lo mismo. Decía que él a veces renuncia a ciertas exposiciones, no porque esté en contra o porque le parezcan ideológicamente negativas o positivas, sino por timidez. O sea, la timidez es casi una forma de comportamiento. Yo tiemblo si me van a dar un premio, porque tengo que dar un discurso. Y volvemos al principio. Ante la duda, abstente. Entre los proyectos de Carlos Alonso está pintar una serie sobre el mal, y de ese proyecto la conversación se deslizó casi naturalmente a la última dictadura argentina, que para el pintor significó, entre otras, su exilio y la desaparición de su hija, y a otras maquinarias de exterminio como las del nazismo y la guerra de Irak, y al desaliento por la forma en que el mal persiste a través de la historia. Y dice entonces el artista, a veces la ignorancia lleva más a la brutalidad que el mal. A veces, pensando realmente para qué sirve el arte, yo imagino que sirve para eso, para transformar esas rémoras de salvajismo o de brutalidad o de barbarie que puede tener la mente humana. El arte es capaz de despertar esa sensación de que ciertas cosas no pueden pasar, de que no puede el hombre desmoronarse hacia esos abismos de crueldad, de brutalidad, de escarnio, de criminalidad tan feroz organizada por los estados. Usted sigue preguntándose entonces, ¿para qué sirve el arte? ¿Es un tema sobre el que sigue reflexionando? Bueno, sí, porque no sirvió siempre para lo mismo. Cuando tenía 30 años sabía para qué servía. Creía que sabía, porque cuando uno tiene un convencimiento, una ideología y un pensamiento que lo lleva a romper las pequeñas barreras del taller y a entrar en contacto con las necesidades y con las propuestas de los demás, con la gente, uno empieza a sentir que el arte sirve para eso, para acompañar una vanguardia que no es solamente artística, sino que es una vanguardia que va cambiando todo, mejorando todo. Esto que decíamos recién, que sirve para que las personas sean mejores, que no haya explotación, para que el hombre no sea el lobo del hombre. Me termino siendo un hippie, Alonso. ¿Ya? Que el arte tiene un fin de última político, dice incisivamente el entrevistador, y contesta Alonso. Claro, entonces eso es un motor de producción. Uno siente que está tocando materias verdaderas, que no son solo caprichos de un autor o de un momento, sino que tienen que ver con la historia, con la propia realidad, con cosas más extendidas en la gente y en el tiempo, y que anuncian también otro tipo de mundo. Ahora, cuando eso se termina, hay que empezar de nuevo a construir un porqué. ¿Uno puede seguir haciendo arte de la misma manera desde la soledad, digamos? No, desde luego, el que dentro del movimiento uno hace también arte en soledad. Y en medio del movimiento hace arte a contramovimiento, a contrapelo, porque no es que uno esté en una especie de canto armónico con la clase obrera, y no, últimamente, mucho menos. ¿Tiene algún grupo de pertenencia imaginario, aunque sea? Sí, tengo. Tengo muchos amigos, desde luego, pero como leí hace días, el peligro de vivir demasiado es que no tenés a nadie que vaya después a tu entierro. Uno se ríe, pero yo miro mi agenda y veo los nombres de Hamlet Lima Quintana, de Armando Tejada Gómez y tantos amigos así entrañables que se han ido ya hace tiempo. Y en lo que se refiere a lo social o político, me siento muy involucrado con las madres de Plaza de Mayo, abuelas e hijos. Son realmente los únicos grupos cuya actividad sigo de cerca. Esa sería hoy mi pertenencia. ¿En qué militaba su hija? Mi hija era maestra, jardinera y alfabetizadora. Estuvo alfabetizando en Perú y después trabajó en las villas de Buenos Aires. Esa es toda la militancia que tenía Paloma. Es decir, una militancia como tantos jóvenes que estaban detrás de una utopía. Si hubiera sido guerrillera, yo lo diría porque sentiría también el mismo orgullo. No me parece que de ninguna manera eso pudiera menoscabar su imagen, pero no lo era. Hasta lo que yo conozco, digo, porque en el último periodo yo estaba en España, pero esa era su militancia, y esa era la militancia del grupo de sus amigos, y esos son los testimonios que tengo en sus cartas. ¿Se conocen los responsables de su desaparición? ¿Se conoce la historia? ¿Hay culpables o es una más? No. Es una historia de las que no se sabe nada. Pero no se sabe nada porque yo también lo negué. Digo, en ese momento, por algo las madres fueron las que salieron al frente. Los padres tuvimos otra relación con esa situación. Yo siento que tuve totalmente otra relación. Incluso como una resistencia a bancármela, a asumirla, una incapacidad, como una parálisis. Entre tantas otras razones, creo que las madres tuvieron otra forma de encarar la situación por lo que es la naturaleza de la relación de una madre con un hijo. Supongo, incluso no sé, por otras sutilezas más de la idiosincrasia de la mujer. Pero se dio mucho eso de que los padres se quedaron masticando el dolor en silencio, paralizados, y fueron las madres las que salieron al frente. Yo soy de esos padres, me quedé masticando el dolor, con la ilusión infantil de que con mi trabajo iba a elaborar todo, que mi trabajo en la pintura iba a servir como para devolver golpe por golpe, un gesto de inocencia. Pero no hice ninguna de las cosas que tenía que hacer, y hay gente que hasta hoy sigue haciendo cosas por la verdad y la justicia. Lo dice Carlos Alonso como si nunca hubiera hecho nada por la verdad y la justicia, y se queda en silencio. Yo me permito agregar una cosa que se me acaba de ocurrir ahora, que tiene que ver con una cuestión de género, y tiene que ver con que estos milicos del orto, con perdón de los sordos, no se atrevían a matar a una señora con un pañuelo blanco, pero si iba un tipo, un señor de bigotes, a decir devuélvame a mi hijo, lo bajaban instantáneamente. Para mí esa es una de las grandes diferencias. Pero bueno, es lo que se me ocurre en este momento. Disculpen, pero se me anudó un poco la garganta. ¿Cómo veo hoy a la Argentina, Alonso? La veo como siempre. Exactamente igual que siempre. Creo que desde que el peronismo accedió a la política, de alguna manera ha marcado ciertos ítems que se van cumpliendo siempre, de una manera o de otra. Van cambiando las formas, pero van quedando ciertos clientelismos políticos. cierta estructura y deformaciones de las relaciones sociales, del contrato social. Lamentablemente nosotros nos comportamos igual que la Argentina, o sea, no hay nada más parecido a la Argentina que un argentino. Uy, caramba, no puedo atender el teléfono ahora. Seguramente deben ser estos pesados de los bancos que ellos llaman tratando de venderte cosas. Bueno, estábamos en que no hay nada más parecido a la Argentina que un argentino. Qué frase sabia. Qué molesto, no me llamen. Voy a tener que apagar el teléfono. Cada uno de nosotros es como la Argentina, con esa fragilidad, con ese no saber a dónde vamos. ¿Qué va a pasar? Con ese no poder hacer proyectos de medio ni de largo alcance. Es todo el día a día. Cada uno está en su mundo. En la pintura, por ejemplo, no hay más diálogo, no hay más polémica. Cada uno está en su gueto, en su negocio, en su lugar, tratando de alguna manera de perfeccionar lo propio, pero al mismo tiempo de no compartir nada. Hace tiempo, sí, hace ya bastante tiempo, casi 20 años, nos invitaron algunos artistas, Guillermo Roux, Rómulo Machós, Josefina Rovirosa, a pintar unos murales en la Galería Pacífico, donde habían pintado Spilimbergo, Berni y Castagnino la cúpula, las famosas Galerías Pacífico, ¿verdad? Y podemos disfrutar hasta el día de hoy. Yo conocí la historia de cómo habían hecho ellos. Hicieron un equipo. Tanto exacerbaron ese trabajo grupal que se mezclaron en las esquinas donde se encuentran los murales. La pintura de uno salta al espacio del otro. Quiero decir que llegaron a mancomunarse, a estrecharse y a mezclarse de una manera saludable. Nosotros tuvimos una sola reunión con ese nuevo equipo, digamos que era la otra generación que venía a incorporarse a la Pacífico. Una sola reunión de prensa donde sacamos la foto y nada más, eso fue todo. Nunca nos sentamos para decir, che, ¿qué hacemos? No, cada uno hizo lo propio. Le importó un carajo qué hacía el otro. Ni siquiera se nos ocurrió decir, che, Rux, che, Macho, sentémonos a ver qué vamos a hacer acá. Para mí, eso es todo un síntoma. Y ahí concluye la nota esta de Carlos Alonso, que realmente es impresionante. Cómo nos pega lo que dice Alonso. Más allá de su pintura, más allá de un montón de cosas, ¿no? Uno, los artistas vivos más importantes. Creo que así haciendo tenemos a Ferrari, que no es exactamente un pintor, pero bueno, podríamos declararlo pintor honorario. Luis Felipe Noé, Rómulo Macho y él, no, por ahí se me escapa, bueno, y Guillermo Rux, por supuesto, se me había escapado Rux, como los grandes pintores vivos, los ancianos de la tribu, que digamos pensamos con gran veneración. Por ahí nos queda Luis Wells, pero me parece que no está a la altura. Bueno, no importa. Vamos a escuchar música combat pop para animar la hemorragia de las venas abiertas de América Latina que nos acaba de abrir don Carlos Alonso. Así que vamos a escuchar una versión casi cursi de Don Atahualpa Yupanqui, La Nadita. Digo cursi así porque suelen ser unas canciones despojadas, solo él con su guitarra y acá son unos violines de lo más sonoros. Así que, Tavo, por favor, con Donata nos deja un rato. Thank you. De regreso, en el aire después de escuchar los violines de Donata. Se nos viene un brote folclórico tremendo dentro de un rato, así que bueno, vamos a la información institucional. Estamos en Goga FM 103.5 MHz, El Bolsón, para los que nos puedan escuchar por Radio Común y Silvestre, y www.goga.fm para quienes y quienos y quienas nos escuchan por internet. Si tienen ganas de llamarnos por teléfono al 0294-4455-800 o 0294-4455-999. Saludos de todos los colores y coloras para nuestra masa crítica de oyentes y escuchantas y escuchandos. Cómo me gusta retorcer nuestro castigado lenguaje. En este... Bien, aquí estamos de regreso. Sufrimos un shock eléctrico, un nervous breakdown, es decir, se cortó la luz, hablando en criollo. Últimamente en la Patagonia, este último día y medio, no para de cortarse la luz, aunque la semana pasada también, así que nos dejaron con el saludo en la boca. Así que estábamos en una parte donde agradecíamos a todos nuestros escuchantes y escuchantas por un año de amor, como dice la canción. Así que vamos a saludar especialmente. Ahora se me desaparecieron todas las pantallas, todo lo que yo tenía para ver. Así que el saludo así posta pulenta, pum para arriba, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque ya además se nos está yendo, ya nos quedan apenas unos pocos minutitos de programa y dejamos incluso las últimas notas de Iglesias Bricles para la semana que viene, así que el guionista trabajará un poco menos la semana que viene. Le dejamos, bueno, nuestros saludos a Sil Bufone, a Ivana, a Paola, a Emilio, que estuvimos hablando, Emilio Torti, mi querido maestro, que estuvimos charlando un rato por Facebook hace al principio del programa. A Caro de la Croce, que ya lo dije, bueno, a Mauricio, que ahora está trabajando, nuestro querido amigo Mauricio, que en este momento está trabajando educando a los soberanos y no nos puede escuchar. Otro saludo muy especial para Gabriela Loras, que luego de buscar nuestras verduras dijo: oh, te voy a escuchar, así que un abrazo desde aquí. A Franco Vico, nuestro multipremiado columnista y escuchante del programa. Bueno, a Norberto Villarreal, que ya lo habíamos saludado hace un rato, a los chicos del taller Calipso de Arte de Mar, Calipso, Marcos y Arte, y qué sé yo. No sé quién más se me olvida, bueno, a Gab Gabelich, a Roxy, por supuesto, a Georgina, a Marisol, a mi hermano Julito, a mi madre, que a veces nos escucha cuando está ahí en connivencia con mi hermano menor. Así que bueno, a Sol, a Julia, a Victoria, todos los que nos soportan acá. Y bueno, y un agradecimiento especial acá al amigo Tavo, acá detrás con la ñata contra el vidrio, haciendo posible poder cerrar este programa, entre otras cosas. Así que nos pasamos por arriba un montón de cosas y nos vamos de aquí con David Bowie de su último disco. Dado el último tema programado, los demás que nos quedarán para el próximo programa. Así que vamos a escuchar a David Bowie de su último disco, Dancing Out Space, en que nos vamos bailando hacia el espacio exterior. Hasta la semana que viene, en Zenon te vedo più felice morte. Sing out his face.